El 30 de octubre cumplimos 9 años recuperando el aire. 28 años en tu dial. El sábado 14 de noviembre a las 10 de la noche lo festejamos en el Patio de los Nadies, Jolie 608, entre Doctor Vera y Asconapé. Con el rastrillo. Siempre hay que doblar la apuesta en la timba o en la vida. Ficciones y Cronopio. Terminamos la noche a pura fiesta. ¡Al agua! ¡De un mundo liberado! ¡Al placer! ¡De un mambo marginal! ¡No te lo pierdas! No lo pierda. Sigamos construyendo juntos comunicación comunitaria, popular y alternativa. ¡El apesón!